La permanencia en unidad es el título. Y el texto base se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 10, donde dice así: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes han de ver el pasaje y han de ver el título, unidad. Y según este pasaje es la unidad en el sentido de permanencia. Y creo que esto debe de ser muy importante desde la perspectiva divina, porque es precisamente Dios el que ha inspirado a Juan y lo lleva, hermanos, de la mano de cómo debe de escribir. Diríamos, sin temor a equivocarnos, es Dios el que está tomando la mano de Juan, guiándolo sobre el papel para que plasme cada una de las letras que forman la palabra. Y digo que debe ser sumamente importante, porque si notan ustedes, hermanos, es la palabra que más se repite en este texto, en este párrafo, que es el contexto del versículo 10. Por ejemplo, el versículo 4 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. El que permanece en mí y yo en él. El versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 9. Permaneced en mi amor. Versículo 10 dice: Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y últimamente, el versículo 16. Y vuestro fruto permanezca. Y es la idea, ¿no? Mira, si sé contar, la palabra permanecer se repite 11 veces. Algunas, por supuesto, con diferente desinencia, pero todas expresan lo mismo, todas vienen de la misma raíz. En su original griego es la palabra meno. Y meno, hermanos, significa quedarse, permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar y perdurar. Así es que si notamos nuestro versículo clave, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque creo yo que eso es lo que busca el Señor en nosotros, la unidad. Imaginen ustedes, hermanos, una iglesia de Cristo sin esta unidad. Jesús mismo lo mencionó en cierta ocasión cuando dijo: un reino dividido no perdura. También se registra como: una casa dividida no perdura. Y si la obra del diablo, hermanos, la obra de Satanás es precisamente eso, de que el reino del Señor no triunfe, que la iglesia de Cristo no perdure. Si la obra de Satanás es destruir la obra de Cristo sobre la tierra, y lo ha intentado, hermanos, muchas veces, y seguramente lo sigue intentando, más cuando los tiempos del final se acercan. ¿Recuerdan ustedes otra vez el relato de los magos que vinieron a adorar al rey de los judíos que había nacido? Y eso se encuentra ya, hermanos, en Mateo. Y dice la escritura que cuando ya no volvieron por el camino donde habían llegado y ya no volvieron a darle la noticia a Herodes, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira, note usted, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Pero el punto hasta aquí, hermanos, es que no era el rey Herodes en realidad, era Satanás el que quería destruir el reino de Dios que se había acercado a los hombres. Porque eso es lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y sabemos que es el pueblo de Israel, porque de Israel, hermanos, viene el Mesías. Y dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por eso digo, no solamente es el Herodes queriendo deshacerse de la competencia, queriendo deshacerse de lo que aquellos hombres sabios habían entendido, que el rey de los judíos había nacido. También, hermanos, se mira manifestado en los fariseos ya en el tiempo de Jesús, cuando él comienza su ministerio y estos, así como víboras, se acercaban a él para tentarle. Y no solamente los fariseos, se nota a través de la lectura bíblica la obra también de los escribas y la obra de los sacerdotes. ¿Y qué me dice usted de la obra de los romanos? Terribles todos. Y cuando leemos de estas cosas, cuando leemos de tales casos, cuando nos damos el tiempo de ir por sobre la escritura y vemos estas acechanzas del demonio, pues nos llenamos de un sentimiento de cierta manera de tristeza, porque los hombres no quieren entender a Jesús, pero también de coraje por la forma que corresponde a la serpiente antigua, de cómo acercarse al Señor para tentarle. Pero aquí, hermanos, hasta aquí, es donde yo me debo de preguntar muy personalmente, ¿por qué? ¿De qué sirve, hermanos, la Escritura si no la aplicamos a nuestras vidas? Debo de preguntarme primeramente a mí y debo de preguntarle también a usted, porque ese es mi trabajo. Crear conciencia en la iglesia. Y esta es la pregunta. ¿Acaso, hermanos, no hay la posibilidad de que aún nosotros mismos estemos siguiendo el juego a Satanás? En esto de que Cristo no logre la unidad en su iglesia. Y creo yo, hermanos, que muchos hombres lo hacemos. Ya con nuestras actitudes, ya con nuestros legalismos, otras tantas veces con las malas interpretaciones de la Santa Escritura. Y si es así, podría yo decir, sí, creo que es posible que aún en los tiempos modernos, algunos de nosotros le entremos al juego de Satanás y también queramos hacer una mala obra para con la iglesia del Señor. El diablo, hermanos, el diablo no es tonto. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer. De hecho, la Escritura dice que anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Por eso digo, él no es tonto, él sabe exactamente lo que tiene que hacer. En todo caso, nosotros, la iglesia, seríamos los tontos si hiciésemos algo que dañe la unidad que requiere el cuerpo del Señor. Hacer algo, por muy mínimo, que destruya la unidad del cuerpo de Cristo. Si alguno lo hiciera, eso realmente sería una tontería. Porque, pregunto, ¿se puede matar la unidad? Es una buena pregunta. Pero como digo, se puede hacer, hermano, de muchas formas, legalismos, decía, malas actitudes, malas interpretaciones, esto y otras muchas cosas basadas siempre en la carnalidad. Pero también, hermanos, dice la Escritura, y esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Mira, fíjate bien cómo algunos de nosotros podemos perturbar la unidad del cuerpo de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. Nota tú cuál es la base del pensamiento y cuál es la base de las acciones. Las obras de la carne, que son adulterio. No simplemente un adulterio carnal, sino un adulterio espiritual puede ser. Fornicación, por supuesto, una fornicación física, pero también una fornicación espiritual. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas serían las acciones de la carne, tratando de matar el cuerpo de Cristo. Pero también lo que mata, hermanos, a la unidad es simplemente hacer nada. Esa es la idea. No te muevas, no hagas, no vayas, no vengas, no participes, no te quedes. Pero todavía vemos algunos de esos dentro de la iglesia que creemos que con hacer lo básico, con hacer lo que simplemente requiere el Señor, lo elemental, estamos nosotros de camino al cielo. Pero la Escritura dice de otra manera, dice, si bien recuerdo, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque pues lo que deberíamos hacer hicimos. O sea, como siervos tenemos mandamientos del Señor, pero fíjate lo que dice la Escritura, que si no hacemos más de lo que simplemente se nos ha pedido, llamémonos siervos inútiles. Juzguémonos a nosotros mismos como siervos inútiles. ¿Y qué es algo inútil? Algo inútil, hermano, es aquello que no sirve. Les decía, imaginen ustedes una iglesia de Cristo sin esta unidad. Pero ahora imagínense ustedes una iglesia de Cristo con esa unidad real, con esa permanencia genuina. Porque eso es lo que se busca en la iglesia del Señor, unidad. Ustedes saben que unidad es propiedad de lo que es uno, propiedad de lo que es uno, un cuerpo, cuerpo de Cristo. Y también unidad quiere decir aquello que es indivisible, o sea, aquello que no se puede dividir, aunque los hombres, los malos hombres, estemos enfrascados en esa obra de dividir el cuerpo del Señor. Y es que la unidad, hermanos, es parte de la vida misma. Porque unidad también se puede concebir como cada una de las secciones de un organismo que tienen cierta independencia, pero que al mismo tiempo se necesitan las unas a los otros, como el cuerpo humano, y somos el cuerpo de Cristo. A pesar de tener tantos componentes diferentes, comenzando desde lo más mínimo cantidad, millones y millones y millones de células, células que conforman órganos, órganos que juntos conforman sistemas en nuestro cuerpo, cada uno con sus propiedades particulares, pero que todos juntos forman una unidad del cuerpo. una unidad de vida necesaria para vivir. Noten lo que digo. Cada sistema en nuestro cuerpo se necesita el uno al otro en orden de estar ser parte de un cuerpo vivo. Entonces la unidad, hermanos, es necesaria para vivir. Y esto es interesante. Porque si esto es verdad, hermanos, desde la perspectiva divina, porque él es el de la idea, la unidad, hermanos, es vida. Y eso es lo que somos la iglesia de Cristo, un cuerpo vivo. Pero no es solo un cuerpo, hermanos, entre muchos cuerpos, como si cada grupo religioso fuese un cuerpo de Cristo Jesús. No, ¿qué va? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo vivo. Un cuerpo unido. Un cuerpo saludable. Y creo que se debe de entender en dos partes. Fíjese lo que dice el versículo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dos partes, les decía. La parte mental y la parte sentimental o emocional. Y la parte mental, hermanos, es aquella donde se deben de entender los mandamientos, porque es palabra del Señor. Es aquí, hermanos, en la mente donde se deben de guardar los mandamientos de Cristo, guardar en el aspecto de recibirlos, entenderlos y archivarlos en nuestro aparato mental. De ahí, hermanos, se desprende la gran necesidad de tener una relación muy estrecha, muy cercana con lo que dice el Señor a través de su palabra escrita. Y no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Y no solamente cómo lo dice, sino por qué lo dice, para qué lo dice. Y así podríamos hacer una cantidad, hermanos, de preguntas. Pero la idea, hermanos, es guardar los mandamientos. Y guardar aquí, hermanos, significa eso, precisamente, archivarlos, tenerlos bien archivados en el aparato mental. También significa velar por, o sea, mantenerlos limpios, mantenerlos santos, mantenerlos íntegros. También significa vigilar, note usted, vigilar, conservar, reservar, retener, proteger. Y una última cosa, obedecer, porque para eso son los mandamientos. Es aquello, hermanos, que se forma dentro de nosotros en el entendimiento y que viene a ser como la motivación de una forma de vivir, la motivación de una ética, en este caso cristocéntrica, teocéntrica, la idea de que los mandamientos en nosotros bien entendidos nos lleva, hermanos, a vivir una vida con cierta conducta. Es cuando esa palabra en nosotros es como una directriz de cómo marchar en esta vida. Y por supuesto que siendo una palabra viva, también tiene un efecto en el aspecto sentimental, emocional, en cada uno de nosotros. Porque dice, permaneceréis en mi amor. Por supuesto que claro, es claro que la idea aquí, hermanos, es que si nosotros obedecemos sus mandamientos, vamos a permanecer dentro de su amor, quiero decir, abrazados por su amor y luego conservarnos ahí, en ese estado de ser amados por él. Porque su amor viene, hermanos, desde los cielos para hacer nido con nosotros. O mejor dicho, podría ser, su amor viene desde los cielos para hacer nido en nosotros. De tal manera que luego es también motivador, hermanos, de todos nuestros sentimientos, donde se hace realidad la verdad bíblica de amaos los unos a los otros. Y esa es la idea. Y el plan de Dios Para cada uno de nosotros no solamente es llenarnos de su amor, sino que su amor también sea en nosotros. Un plan de Dios para todos, y que sea una realidad ese amor para que la iglesia del Señor sea iglesia del Señor. Hasta aquí nos debemos de preguntar, bueno, ¿y con qué intensidad? ¿Cómo guardar los mandamientos y cómo conservar su amor y cómo amarnos los unos a los otros? ¿Con qué intensidad? Y hay el precedente. Así, dice Cristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Interesante, ¿no? Así como, también se puede traducir de acuerdo a. De acuerdo a como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. De acuerdo a como yo he permanecido en su amor. También se puede traducir según. O también se puede traducir en medida en que. En medida en que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y en medida de la forma en que yo permanezco en su amor. Es cuando la vida de Cristo y mi propia vida van caminando juntos, lado a lado. La vida de mi Señor Jesús como punto de partida y luego mi propia vida como una emulación de la vida de mi Señor. De ahí, hermanos, que esto tenga validez en este tiempo de reflexión nuestra delante de cada situación a través de la vida. Fíjate cómo solemos preguntarnos. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, sería bueno preguntarnos: ¿Cristo lo haría en mi lugar? ¿Cristo lo diría en mi lugar? Porque esto de guardar los mandamientos tiene mucho que ver, hermanos, con seguir siendo abrazados por su amor. Y la idea es así. Como que la permanencia es un estado de ser amados por Dios, tiene mucho que ver con guardar sus mandamientos. La idea es esta: si tú guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Y ustedes saben, hermanos, que una persona amada, pues es el blanco, hermanos, de muchas acciones del amor. Se antoja difícil. Porque es la idea de ofrecerse a la consideración como probable de una cosa. Como, y lo voy a ver desde mi humanidad. Sí estoy dispuesto a que Dios me ame, pero sus mandamientos son como una carga pesada, ¿no? Muy, muy difícil de llevar a cuestas. Es en esos momentos en mi cristianismo donde con mucha congoja tengo que decirme a mí mismo: ¿y tengo que hacerlo? Y no lo dudo que para algunos sea difícil cuando no se ha logrado, hermanos, llenar la medida del cristianismo real, del cristianismo genuino. Volvemos a citar la epístola a los Gálatas, por supuesto que sí. Gálatas 5, 22. Y esto sería, hermanos, aquello de parte de Dios que nos haría más fácil guardar sus mandamientos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y la bendición es esta: que no solamente es nuestro Dios sentado en su trono dándonos mandamientos, sí, de alguna manera enviándonos su amor en Cristo Jesús, envolviéndonos en ese amor para ser salvados, para ser limpiados por su sangre, y luego como poniéndonos una carga, como una imposición encima de nosotros, tienen que guardar mis mandamientos. Pero la obra del Señor, hermanos, es completa, porque es la obra de Dios en ti. No estás solo para guardar sus mandamientos. Dios sabe que para el hombre natural esto que hablamos sería una obra irrealizable, pero como iglesia debemos entendernos dentro de esta, dentro de ella, de la iglesia. Los hombres, hermanos, fracasamos en la unidad, fracasamos en la permanencia porque negamos al Espíritu de Dios en nosotros. Lo apagamos. Alguna vez hasta lo corremos de nosotros mismos. Entonces, es cuando solamente nos queda algo así como una iglesia que sabe los mandamientos de Dios, pero que le es imposible guardarlos. Es ese tipo de iglesia que parece iglesia. Es una congregación y hasta en la puerta dicen iglesia de Cristo. Pero que no entre nadie por esa puerta que piense un poquito diferente a nosotros doctrinalmente, y entre comillas lo digo, porque somos aptos, ¿no?, mentalmente para ametrallar a otros con una cantidad de citas bíblicas, con una cantidad de versículos, pero que no tienen efecto ni en la vida propia. Porque podemos, hermanos, ser ese tipo de iglesia que podemos citar mil citas bíblicas del amor, pero sin la capacidad de amar. Y es cuando la iglesia, hermanos, se vuelve fría, apática, amargosa, fría, amormolada, inútil, con cara de que vives pero estás muerta, con pleitos entre los hermanos, excomulgándose los unos a los otros simplemente por opiniones, descalificándonos unos a otros con nuestra propia dureza, con nuestra propia amargura. Y aún, hermanos, esa dureza y esa amargura la tiramos sobre el texto y pensamos que lo que dice Dios es lo que yo estoy pensando. Esa clase de congregaciones que dicen, oh sí, como dice la Escritura, contendiendo fervientemente por la fe. Pero en realidad las motivaciones y los logros son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. ¿Homicidios? Sí. Porque matamos la reputación de los hombres, de todos aquellos que no sean como yo, o que no piensen como yo, o que no crean como yo. Y luego hacemos distancia entre unos y otros. Dice la Escritura que es necesario que haya disensiones, por supuesto, para que se manifiesten aquellos que no son de nosotros. Pero yo me refiero a estos otros, siempre buscando encender la mecha del cañonazo santo. Siempre en cada oportunidad, acá debajo de la mesa, debajo del agua, hablando mal de los hermanos. Siempre sobajando al otro. Siempre viéndolo para buscarle sus puntos débiles, para golpearle, como el boxeador, ¿no? El boxeador va a golpear al otro en donde piensa que es su punto débil. O siempre buscando fallas. Y si no hay fallas, no, hombre, hasta nos las inventamos. Aún fabricamos fallas en los demás para sobajarlos y denigrarlos. Ah, sí, ¿cuál era nuestro tema? La permanencia en unidad. Pero aún el título, hermanos, implica que la permanencia es de carácter personal, o sea, algo así como discrecional, que se deja al criterio de cada persona para regular la unidad. Porque mira, hasta eso se mira en la iglesia. Puedo tener muy buena unidad con este grupito, pero con este no. No, contigo menos. Aquellos, olvídense. Ustedes no son de mi agrado. Ustedes no me gusta cómo se visten. Ustedes son los que llegan tarde. Usted, sí, voy a buscar, hermanos, todas las posibles fallas. ¿Para buscar la unidad? No, para desunir más el cuerpo. Pero en mi obscuridad mental, porque no tengo los mandamientos del Señor, los tengo de a cierta manera memorizados, pero no tienen nada que ver con mi vida. Allí en mi oscuridad, hermanos, no veo yo la verdad del Señor. Entonces tengo que sacar a relucir mi propia verdad. Allí es, hermanos, donde la iglesia pierde el sentido espiritual. Porque la unidad en el cuerpo de Cristo debería ser natural. Fíjese lo que estoy diciendo. La unidad en el cuerpo de Cristo debería ser natural, tan natural como la sangre que corre por las venas, llevando que los nutrientes, el oxígeno, las vitaminas a cada rincón de nuestro cuerpo, en cada célula, donde cada órgano, por muy diferente que sea el uno del otro, cumple su función sin envidias de un órgano con otro, donde el hígado no se queja porque no es tan guapo como el corazón. Donde los riñones no se confabulan contra los pulmones porque los riñones tienen que hacer el trabajo sucio. Donde los ojos no se sienten superiores porque están al frente y arriba en la cara del cuerpo. Quiero decir, hermanos, que si no entendemos nosotros que somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza, nunca vamos a lograr la unidad. Y si somos cuerpo de Cristo, hermanos, ¿Somos cuerpo de Cristo espiritual o de carne? Es una buena pregunta. Si somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra, ¿somos un cuerpo espiritual o somos un cuerpo de carne? Pues depende de la perspectiva. Sí, somos un cuerpo espiritual, porque esto es cuestión de fe. Somos un cuerpo espiritual, pero también, hermanos, somos un cuerpo de carne. Porque mientras que seamos hombres y mujeres humanos que conformamos la iglesia de Cristo sobre la tierra, vamos a tener que lidiar con la carne. Por lo menos eso es lo que dice la Santa Escritura. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso, hermano, eso, hermana, es lo que somos. Una unidad donde, siendo como una pequeña celulita, cada uno de nosotros formamos órganos. Donde órganos uno con el otro formamos sistemas. Sin tener la oportunidad de estar pensando en mí mismo como si yo fuese, que déjame ver, algo que desune. Pensar de mí mismo como si yo fuera los oídos del Señor, siempre parando el oído a ver quién dice algo malo. No positivamente, ¿no? Porque hay lo del aspecto positivo, siempre queriendo oír todo lo bueno. No, queriendo oír lo malo, las fallas, los chismes. Siempre queriendo escuchar a ver quién está mal y luego llevarlo más adelante. Algunos nos vemos a nosotros mismos no como una pequeña celulita en el cuerpo de Cristo, sino como la boca del Señor. ¿Para qué? Para exhortar. Otros pensamos de nosotros que somos como ojos que el Señor nos encomendó monitorear toda la iglesia, a ver quién está mal. Ustedes saben, los monitores en las tiendas grandes, hermanos, están con un propósito: encontrar al que hace mal, al que roba. Esa es la idea, que no roben a la tienda. Parece que algunos de nosotros, y eso es parte de la desunidad, parece que el Señor nos ha encomendado en ser los monitores divinos, estar viendo a ver quién hace el error. ¿Queremos crecer en esto? Ok, muy bien. ¿Queremos realmente ser cuerpo de Cristo y estar unidos, ser un cuerpo saludable, grande? Sí, por supuesto. Bien, piense de usted y yo pensaré de mí que somos, déjame hablar en primera persona, que soy la más pequeña celulita en el cuerpo de mi Señor. Déjame situar la celulita, que soy la más pequeña célula que junto con millones y millones de otras formamos la sangre del cuerpo de Cristo. Y que mi función es llevar, como sangre, como célula, parte de la sangre, mi función es llevar a cada una de las otras millones y millones y millones y millones de células del cuerpo de Cristo el nutriente necesario, el oxígeno necesario, la vitamina necesaria, la vida. Cuando sabemos que la vida es Cristo, por supuesto. Cuando yo digo, hermanos, llevar la vida, es en el sentido de llevar el mensaje correcto, el mandamiento del Señor, entregar a cada célula lo que el Señor le manda a través de mí. Y dejar de pensar qué tan grande soy, para comenzar a pensar qué tan pequeñito soy. Entonces, creo yo que habré ganado el verdadero conocimiento para conservar la unidad y permanecer en sus mandamientos y permanecer en su amor. Entonces, la unidad será realidad. Y usted, mi hermano, mi hermana, ¿qué piensa? ¿Puestos de pie? Si usted se quiere poner bien con el Señor, por supuesto que no puedo decir, a ver, todos los odiosos, todos los que odian a algunos hermanos en la iglesia, pasen al frente y arrepiéntase. Es cuestión del Señor. Lo que sí puedo decir es esto: ¿quieres encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Quieres saber realmente cuál es tu lugar en el cuerpo del Señor y cuál es tu función? ¿Y cuál es tu parte para conservar la salud del cuerpo? ¿Y cuál es aquello que tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo para conservar la salud del cuerpo del Señor? Pues ven, mira, ya vamos a hacer dos. Yo soy el primero. ¿Quién más me va a acompañar? Oh, amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor, más rica al fin será. Oh, luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh, gozo que a buscarme a mí viniste con mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y ya en mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh, cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús el Salvador. Ahora vamos a requerir la presencia de un varón para que nos lleve al Señor en oración. Pero hay un requisito, que se entienda muy pequeño, que con toda humildad pueda llevarnos al Señor en palabras de oración, que cuando el Señor voltee y lo vea, el Señor diga, mi siervo pequeño. Y que viendo la humildad, el Señor lo engrandezca. Porque hay oportunidad, hermanos, de crecer, de llegar a ser grandes. Entonces requerimos la presencia de ese varón, que por favor vengan y ore por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Gracias le damos a nuestro Dios por este mensaje que nos ha traído esta tarde. Gracias porque usted ha mirado, Señor, que nos hace falta esta enseñanza, este pensamiento nosotros, porque creo que en ocasiones nos olvidamos de sus mandamientos, Señor, de usted, Señor, de nuestro Padre, de nuestra unión de unos con otros, de que usted nos ha puesto aquí para servir unos a otros y para que usted se glorifique aquí entre nosotros, no nosotros aquí tomar el control y hacer decisiones de nosotros, sino que usted reine en nosotros, Señor, recordando a Pablo en Corintios, recordando la segunda carta de Juan, recordando este párrafo que usted le dio a nuestro hermano que nos trajera ahora. En todo se mira que solamente la mente suya puede unirnos, Señor. El respeto a sus mandamientos nos hace querer a mi hermano y aceptarlo como quiera que sea, Señor. ¿Cómo me deben de aceptar ustedes a mí? Como quiera que yo sea, mis hermanos, soy su hermano de ustedes y soy hijo de su Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te debo aceptar a ti, mi hermana, mi hermano? Porque eres mi hermano en Cristo Jesús. Porque Él murió por ti como murió por mí. ¿Por qué debo aceptar a otros hermanos que no quiero? ¿Por qué no hacen lo que yo quiero? Porque son hijos de mi Padre, como yo también soy hijo de mi Padre. ¿Por qué se manifiesta esa cosa que es nosotros? Porque tú quieres que así sea, Señor. ¿Por qué le diste esta predicación a mi hermano? ¿Por qué mi hermano habló estas palabras? Porque no son de él, sino que tú miraste que era necesario que en esta congregación se manifestara tu supremacía y que en esta tarde te diéramos tu lugar como un padre que eres para todos nosotros y que tú nos unas como tus hijos y que nos digas, todos ustedes deben de quererse unos a otros porque son mis hijos y llevan mi sangre en cada uno de ustedes. Tienen algo que se parece porque todos son hijos míos. Yo quiero ser uno de tus hijos, Señor, y quiero estar junto con mis hermanos que llevan tu sangre como la llevo también yo, Señor. Ayúdanos, Señor, únenos, Señor. Deja que estos pensamientos que tenemos uno con otro se vayan para afuera porque no son tuyos, Señor. Los tuyos son otros pensamientos que nos acaba de mencionar aquí nuestro hermano que tú le diste por inspiración tuya, Señor. Así pues, por cada una de estas cosas, estos sentimientos, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.